sonriente a donde había un fandango. Decía, no soy muy valiente, ni me la ando recargando. Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlo. Aquí en mi pueblo hay sus ranchos, donde acostumbro pasearme. Soy amigo de los machos, permítanme presentarme. Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido rajarme. Me gustan las coleaderas, las carreras de caballo. Me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi bayo. Si me cita una ranchera, por Dios santo que no fallo. Tengo fama de bandido, pero jamás he robado. Dicen que soy asesino, porque a varios he matado. He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado. Así he pasado mis años, y el tiempo no guarda nada. Aquellos campos extraños, hoy veo mi vida cambiada. Ya no me achacan más daños, porque soy de la cordada. Solo guardo de mi bayo una montura plateada. Conmigo siempre he llevado